danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, danser, Cadazo negro, cortés lisiado, dancen y danzan los paladines, los flacos paladines endiablados, los esqueletos de Saladines. Maese Belzebú tira de la corbata de sus tites negros que al cielo gesticulan y les pega en la frente un golpe de zapato y así de un villancico danza la musiquilla. Con su pecho desnudo, que otrora abrazar en ti, las damiselas largamente tropiezan con un amor ceñudo. ¡Hurra! Callos danzantes que ya no tenéis pasas, podéis carcobear los tablados, son anchos que no se sepan nunca si fue batalla o danza. Pese un furioso sus violines rascan. No se gasta, casi todos perdieron su camisa de piel. Lo que queda no enoja, sin escándalo pasa. La nieve sobre el cráneo pone un blanco dosel. El cuervo es el penacho de estas cascadas. Un pingajo de carne pende de su mentón. Se diría que embisten entre mezcladas sombras estos pisos de pro armados de cartón. ¡Hurra! Si esa selva, en la danza macabra, el patíbulo mujer, cual órgano de hierro, desde el bosque violeta, el lobo contestaba, y a lo lejos el cielo tiene un rojo de infierno. Zarandea de estos capitanes fúnebres que repasan taimados sus pulgares, quebrados por sus lívidas vértebras en rosario de amor. ¿No es esto un monasterio, mis señores? Tirados aquí un esqueleto que a la mitad del baile salta en el cielo rojo con un loco resuello llevado del impulso, brinca como un caballo y sin freno la cuerda todavía en el cuello. We'll be right back. sobre un fémur que cruje con un grito ronco que sarcasmo aparente vuelve cual un payaso a entrar en la barra que rebota en el baile al son de la osamenta. El cadalso negro, cortes lisiado, danzan y danzan los paladines, los flacos paladines endiablados, los esqueletos de saladines.